Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM, las 24 horas del día. Y también desde internet, en la página web radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos el sello Experimental. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Sí, estamos ya de vuelta aquí en La Conquista de los Sonidos, este programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca, en el que tienen cabida multitud de estilos electrónicos no comerciales y no convencionales. Y hoy retomamos la música techno de los 90, techno, acid, trance, de la mano de un sello llamado Experimental, sello de Nueva York, que lo fundó Silvio Tancredi, un guitarrista, DJ y productor de música disco ya a finales de los 70 y posteriormente en los 80 y los 90 también de música house. Aunque la figura clave de este sello fue Damon Wild, un productor nacido en Nueva Orleans pero que se trasladó a Nueva York cuando inició pues su andadura musical. el cual pues se contactaba con jóvenes productores para publicar en el sello, sobre todo norteamericanos. De hecho, bueno, este sello fue una especie de versión norteamericana de sellos del Reino Unido de la época, como Rising Hike, con algunas diferencias. Aunque, bueno, poco a poco Experimental fue incluyendo también en su catálogo a algún que otro europeo, como Cari Lekebusk o la austríaca Electric Indigo. Al parecer, bueno, esto ya entrando en el plano un poco de lo personal o de las entrañas del funcionamiento del sello, después de una fuerte pelea entre los dos, entre Damon Wild y Silvio Tancredi, pues Damon abandonó Experimental para fundar su propio sello llamado Synthwave allá por el 94, y con esto la actividad de Experimental prácticamente pues cesó, ya que únicamente se publicó posteriormente una compilación en el año 95 llamada Mind Expansions. Así que fueron 4 años de vida, una vida relativamente corta para un sello, pero que dejaron un gran legado musical, pues de hardcore breakbeat, de techno, de acid y de música trance. He repartido todo esto en 34 EPs, 3 compilaciones y un CD de remixes de uno de los temas que sonará en el programa de hoy. Comenzamos ya con la selección musical, con la referencia número 15. Estamos ya en el año 1993 y vamos a escuchar a Joey Beltram, un productor del barrio de Queens, de Nueva York, que comenzó en el electro primigenio de los 80 y en la cultura hip hop grafitera de aquel entonces. Y aunque pues por aquella época, por los primeros 90, se parapetaba todavía tras numerosos alias, una práctica habitual por aquel entonces, pues ya había alcanzado un cierto reconocimiento por haber publicado pues temas como el clasicazo Energy Flash en 1990 en el sello belga R&S. Lo que vamos a escuchar está publicado en este EP, la referencia número 15, que no tiene título, y el tema tiene por nombre Third Aura. Thank you. Joey Beltram, uno de esos nombres que hicieron tan maravillosa la electrónica de baile de los primeros 90, con temas como este Third Aura, que, pues valga la redundancia, aún a día de hoy, 20 años después, no ha perdido su aura futurista, algo de lo que pues ya os he hablado en otras ocasiones refiriéndome al techno de esta época, pero que, bueno, como muchos otros, pues poco a poco se ha ido diluyendo, pues hasta llegar al punto, a un punto un tanto esperpéntico, pues actualmente. Seguimos en el año 1993 con la referencia número 20 del sello. Escucharemos uno de los clásicos, en concreto de este sello, y también por extensión se puede decir que del acid underground de aquella época, de la mano de Damon Wild, Ray Love y Tim Taylor, pareja de Damon Wild en otros proyectos en este sello experimental. Y bueno, este es el tema del que os comentaba anteriormente, que se había publicado un CD con remixes pues de estos mismos productores y también de Michael Miguel, aka Biodreams, otro de los productores que escucharemos en el programa de hoy. El nombre del tema en cuestión es Afghan Acid. Thank you. Bueno, pues no nos vamos a mover del año 1993 y tampoco vamos a bajar el pistón. Continuaremos con otro cañonazo acid como este Afghan Acid de Rising Sons, de la mano de Buddy McBride bajo el alias The Earthworm. Un Buddy McBride que en paralelo en sus inicios en el sello de techno acid hardcore de Milwaukee Drop Bass Network, pues se curtía también en otros sellos como el alemán Labworks o este mismo Experimental, en el que publicó dos EPs de techno acid, los dos en el año 1993. El primero de ellos con el título The Earthworm Sings como DJ Esp, que es uno de sus alias de hecho más conocidos. Y este segundo con el título Natural Glow, como he dicho, bajo el alias Earthworm, que contiene una cara A de nada más y nada menos que 16 minutos. Con un viajazo acid de lo más intenso, además, os dejo con él. Bien, pues tras esa rareza llamada Shine, rareza en forma de techno acid de la mano de Woody McBride bajo el alias The Earthworm, y es que no es nada habitual encontrarse con temas techno acid tan largos como este, pues hemos escuchado a Dennis Ferrer bajo el alias Auresphere desde el EP de Greenhouse Effect y con el tema del mismo nombre, publicado en 1994. Un Dennis Ferrer que es bastante más conocido pues por este, su nombre real, y también como productor de DJ y house, como productor y DJ de house, perdón, pero que en sus inicios pues como hemos podido escuchar le daba al techno trance y al ambient con loops infinitos como los de este tema en cuestión que hemos escuchado, de Greenhouse Effect, efecto invernadero. Y vamos ahora a movernos a la primera de las compilaciones del sello Experimental, publicada en el año 1992 bajo el título Experimental Volumen 1. Una compilación en la que pues predominan los breaks y el sonido hardcore rave de aquella época, pero que entre medias cuenta con dos joyas pues de un poco siguiendo esta línea también de techno trance atmosférico. Una de ellas es Transmission, de la mano de Damon Wild y Dan Morgan, y la segunda de ellas es Laser Worshippers, que está producida por también Damon Wild, en este caso en colaboración con Tim Taylor, bajo el alias N2O. En esta compilación encontramos la versión original del tema, y se publicó en el año 93 una versión extendida de 10 minutos bajo el título Laser Worshippers Them. En este caso, pues bueno, vamos a escuchar la que aparece en la compilación Experimental Volumen 1. Pues llegamos ya al último tramo del programa de hoy, así que pincharemos el último de los temas de la selección de hoy, dedicada al sello de Nueva York Experimental, y nos vamos con otra de las compilaciones, con el volumen número 2 de las compilaciones Experimental, publicado al año siguiente, en 1993. Una compilación que, a diferencia de la primera, que, como he comentado, pues se movía más entre el hardcore breakbeat, el hardcore rave de los primeros 90, aunque con estas dos excepciones en forma de trends, música techno trends, pues este segundo volumen está precisamente más orientado al techno, al trends y al acid. Y lo que vamos a escuchar es el tema que abre la compilación, de un productor del que no tengo información más allá pues de los simples datos discográficos, llamado Michael Miguel, conocido como Biodreams, que bueno, fue uno de los habituales en este sello. Dejó dos EPs y también continuó la relación discográfica con Damon Wild, con otro EP en el sello Saint Wave, además de alguna que otra colaboración con Denis Ferrer en los años 93-94, ya en otros sellos diferentes. Como digo, el tema abre la compilación y tiene por nombre Dream Sequence. Thank you.